volvemos con eso, que es persona se cae. Majo. Acá que no está fresco soy yo. Yo también tengo sueño, mierda. A ver, a ver, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué otra cosa podemos tener para esta semana? ¿Qué? Sucker Punch. Sí, Sucker Punch. Desde que la vi, vi el trailer, esto es puro fan service, así que mucha fe no le doy. Le tiro para abajo más que para arriba. A ver, bueno, a ver, como dije, esto es Sucker Punch. Y no, no es un sí. Y no, no es el policial de 2003, no es la de acción de 2007, la extranjera del 2008 o la que no sé si salió del 2009. Esta es la del 2011. Y como dijo Alche, acá nos llegó con un título que no tiene nada que ver. Aparentemente el boludo que hacía la cartelera revivió, o lo encontraron, estaba atrapado bajo de una piedra y pasó ahí 127 horas. Y nos llegó con un título muy feo y muy horrible. A ver. Paz interior. Paz interior. Ah, paz interior. Todos calmados, todos sentados, todo lindo. El título de la película, como dijo Alche, es Mundo Surreal. Sí. ¿De onda? ¿Qué mierda estaba pensando esta tremenda pedazo de poronga atado a un poste de Mundo Surreal y la recalcadísima concha de la lora de su puta infrahumana humanidad? Pedazos de sorete minusválido mental de la concha de su madre y lo reparió todo, carajo. Mundo Surreal. ¿En qué enfermedad mental te vino a ocurrir esta pelotude? A ver. Pero bueno. Sí. Pongo derecho a la nómina del Razzie por la película con la peor traducción en el título, directamente. Pero eso lo vamos a dejar para después. A ver, Sucker Punch nos cuenta una historia de vida, como te puede pasar a vos o me puede pasar a mí. Qué vida de mierda, si fue. A ver, en una casa como cualquier otra, un evento como cualquier otro ocurre. Tendida sobre la cama, enferma y en su última hora, una madre deja el mundo terrenal y tras ella queda un padrastro extremadamente conforme y un par de hijas con un futuro muy negro. La fortuna de la familia está destinada a cambiar de manos, pero la cosa no es tan simple como parece. Una carta revela la última voluntad de la madre, quien deja todo a sus hijas y revela la verdadera naturaleza de su último esposo. Este, consumido por la violencia y la ira, se desquita con la hija, con las hijas de la mujer, que lo dejaron prácticamente sin nada, tomando la vida de la más joven primero y la otra después, obviamente. Para su desgracia, la chica es más hábil de lo que se podría llegar a pensar y logra salir de la situación. Lamentablemente, y tras un par de testimonios, es apresada por la policía y entregada de nuevo al cuidado de su padre, quien generosamente la interna en la clínica para enfermos mentales del sanatorio Lenox. En ese lugar, con una planilla llena de mentiras y malicias como referencia y regalo especial de su padre, y un médico con ética tan barata que cualquier dinero alcanza para comprarla, esta chica está destinada a sufrir un destino quizás peor que la muerte. ¿Para hablarla? Entre otras cosas, sí. A ver, encerrada en un laberinto lleno de insanidad y desamparo junto a personas que ya perdieron el camino, ella debe encontrar la forma de salir antes de que llegue la hora señalada. Pero antes hay que hacer planeamiento, antes hay que planear. De ese plan, de ese encierro, de esas referencias tan fuertes para ella, pero tan mundanas para todos los demás, La chica que ahora conocemos como Baby Doll, interpretada por Emily Browning. Emily Browning, la verdad ahora no me lo acuerdo, después me fijo. Ella se encaminará en un viaje a través del poder de su imaginación y sus delirios a un mundo de bailarinas, guerreros orientales, monstruos, dragones, guerra, violencia y tecnología para intentar evitar el último golpe del martillo. ¿Ella era grande ya cuando la metieron al loquero? O... No, está pendeja. Pasa hasta ahí hasta que está grande ya. Sí. Mediamente grande. No tan grande como vos pensás. Pero sí, a ver. Empecemos el análisis de esta cosa. Antes que todo, y sin bardearla medianamente, les digo que les quedó muy lindo el video musical. No sé de qué banda es, pero son casi 2 horas y les quedó muy lindo. Esto es como ver un recopilatorio de cosas de Daft Punk. Una cosa así. Toda la sidilla de videos de Discovery, Interstellar 999. Está bien. Así corrido dura 1 hora con 20. Bueno, son totalmente comparable a esto. ¿Cómo se llama? Ópera. No me acuerdo, sí tiene un nombre. Ópera Galáctica, debe ser una cosa así. Ópera Pitufo. A ver. ¿Qué pasa con los hombres azules? A ver, bueno, primero. Lo primero en la lista sería analizar la banda sonora de la película, en la que tenemos salsa para tirar para arriba y de la que rinde. Es estilo. A ver. El estilo musical de esta película es particular, pero como dije en un primer momento, si hay que aplaudir en algo, es que les quedó lindo el musical. Aparte de los temas que tiene, que nos dan una OST muy rendidora para conseguir y tener a la mano, tenemos toda una gama de sonidos y efectos muy bien aplicados, espadas, ametralladoras, golpes secos o cosas así. En los que sí se esforzaron en hacerlos bien y les quedó realmente muy bien. Es un desperdicio no ir a escuchar esto a la sala de cine como se debe. A nivel actoral, y recalco que gran parte de la película es un mero delirio. O sea, eso a nivel actoral. A ver, tenemos el doctor, también conocido como el patrón, sí es un ser que te crea la necesidad de... le crea una necesidad al espectador como de ir a cagarle a trompada. Así que calculo que está bien. La psicóloga sí estuvo un poco forzada, pero su papel es así, así que me parece que está bien. Y el cocinero es tan acertado como universal. Con su misma actuación podría ser un X en alguna película de Disney random o el asistente del malo en alguna película de producción de terror seria. O sea, lo que hace, lo hace bien, te la crees, es un buen trabajo. Cocinero, gordo, sí. Medio grasiento. Gordo, grasiento, cara de malo. ¿Y barba medio a afeitar? No, barba, sin barba. Sin barba, pero cara de malo, sí. Te la puedes llegar a creer. Ahora sobre las chicas, que es lo que todos quieren escuchar. Tenemos a Emily Browning, quien sí laburó muy bien, aunque no tiene una escena de donde ella muestra así el máximo desarrollo, donde se puede notar su trabajo al máximo. Casi todo es acción o ella estoica, pero cuando habla o hace alguna cosa de medio, es un buen papel. Gina Moreno es en su papel de Rocket también es muy apreciable y le da ese empujoncito de trabajo al de Emily que le estaba faltando. Sin ella el papel protagónico no se sostiene directamente. Y las demás chicas del lugar son un buen soporte. No destacaron, pero bien. Contando a la china de que apareció en Sin City. La china que no sabe Kung Fu. A ver. Para todas las otras compañeras Pelea muy bien, pero esta es la china que no sabe Kung Fu. ¿También son así del loquero o son inventos de ellos? Ahora paso a explicar ese tema. A ver. Lo que sí no toleré es la actuación de Cornish. Como... no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba el nombre de su personaje, pero el apellido de la mente también es Cornish. A una de las chicas. Es la hermana de Rocket. Que está bien, es la impresión que debe dar su personaje, pero me parece muy vacía. Y en esos largos periodos de decidir de si hago, no hago, si hago, no hago, no lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos, y después que termina aceptando, lo repite, te terminas jodiendo. No le terminas creyendo nada. Cuando lo hace la primera vez, bueno. Pero cuando lo hace constantemente, después ya no le crees nada. Decís, placa, después te veo a pila, estás 2 horas. Me vas a decir que sí, no me rompa la verga. A ver. A nivel visual, la cosa sí es una fiesta. A falta de saber qué hacer, lo hicieron de todo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos grandes escenas de acción al estilo antiguo y al moderno. Tenemos grandes enfrentamientos en templos. Campo de batalla con balas volando por doquier y cosas explotando. Un tren a máxima velocidad. Robots que disparan láser. Mechas, carajo. Mechas steampunk. Mechas. Una especie de robot gigante. De un mecha samurai que dispone una... Sí, sí. Una ametralladora. Y eso que no estoy nombrando a la protagonista en un más que sexy Sailor Fuku cataneador que está como para hacerla la copa de leche de la semana y de la semana siguiente. pero también tenemos algo de estilo musical de los 60, prostíbulos y mazmorras. Yo decía que hacer una película. Y si, pues, wow, quiero hacer una película. ¿Qué querés? ¿Querés hacer una película muy buena? Que sea considerada muy buena. ¿Querés hacer una película que vaya a ganar dinero? Meter una mina que tenga una espada. Se haga la mala y chau. Y se la podés poner en Sailor Fuku. Zombies. También la gente va a ir. Uy, si hubiera tenido zombies, ¿sabes qué? A ver. El problema con esto es que mucha de la... de estas cosas efectivamente se ven como si fueran salidas de un juego y no precisamente de uno de los más nuevos. No se ven bien todas, muchas se ven muy bien y muchas se ven de Play 2. así como te, y no porque la Play 2 se vea fea ni nada, nada más que te das cuenta, muchas se ven bien. La Play 2 de principios, no, la Play 2 del final. La Play 2 grosa, pero igual te das cuenta. Aparte, se pueden justificar con decir que muchas escenas era la idea que se vieran así. O sea, les quedó bien, se ven bien. Bueno, está que se ven como de Play 2, pero les quedaron bien. O sea, no sabes si ellos te dicen que la idea era que se vieran así, vos te la tenés que comer y listo. Y se ven así y quedaron bien. Y no te vas a enterar nunca si la idea no era que se vieran así. Ah, sí, vos sabés que no, es el efecto que queríamos crear. Y ante la duda te vas a quedar así. Bien por vos por notarlo. A ver, además también tiene un impresionante manejo de la luz y la hace protagonista principal de todo el film y la que nos va guiando en todo momento. Tampoco voy a obviar dar mi visto bueno por las pequeñas claves visuales que hay, que no son nada despreciables en el tema de la fantasía del protagonista. Y me haría el harakiri acá mismo si no reconociese el excelente manejo de cámara que tiene esto. Tiene un manejo de cámara de la puta madre. A ver. Y sobre la historia. La historia. Bueno, vamos a ver. La cosa acá es muy simple y lineal. Y aún así tiene problemas. El inicio de la película es impresionante. Te cuenta todo lo que necesitas saber en minutos. Y sin decirte ni una sola palabra. Y todo queda perfectamente claro. Pero perfectamente, el inicio es una maravilla. Son los primeros 8 minutos de la película en las que te enterás de absolutamente todo lo que tenés que saber. Nadie tiene una sola línea de diálogo. Se ve de la puta madre. Está actuado de la puta madre. Y punto. El tema es que acá la cosa continúa. En el primer acercamiento al instituto, básicamente inspirada por las palabras de una demente que le habla a un sofá, y obvio por su propio trauma previo, la protagonista crea un mundo a su alrededor que ella no puede controlar, pero sí se amolda a sus deseos. Tal vez la mayor, posiblemente el mayor error de todo este proyecto fue el hecho de que uno como espectador, a diferencia de la protagonista, sabe siempre qué es real y qué no. Por lo cual, muchas de las cosas que pasan en la película se te hacen medio estúpidas. Ese es el problema. Si a vos no te hubieran dicho, te hubieran dejado así, hubieran tenido flashback de la mitad de la película en un primer momento, y en algún punto hubiera visto cómo ella entraba, o no hubiera visto dónde ella entraba o qué era, o cosas así, hubieras tenido una duda de dónde estaba, sí, o de cómo pasaba. Que no te hubieran planteado como base el hecho que ella estaba loca, como sí, para, va, que ella huyera de la realidad, sí, sí, como para crear ese mundo. Sí, sí, sí. Y que no te lo plantearan tan así, tan en seco. Si te lo dejaban si para te el lo... final. No, no, no, si te lo dejaban en el final. Si, ah, directamente si no te lo decían. Sí. Si directamente te hubiera quedado como en Inception, que no estás muy seguro de cómo carajo terminó. Sí. Si te, hablando, ¿no? Si te hubiera hecho así, te digo, se hubiera manejado mucho mejor y muchas de estas cosas hubieran tenido más sentido. Pero de esta manera es como, bueno, sí, y vos ves cosas, pero vos sabés que no están ahí. Es como que no te impresiona lo que te debería impresionar. Como por ejemplo es que la prota convenció un grupo de las locas de remate para que hicieran su trabajo sucio, cosa que nunca te comentan eso directamente. Ella ya aparece con las chicas, o sea, las chicas son chicas que estaban en la institución ahí, que ella metió dentro de su fantasía solamente porque estaban ahí, pero en algún momento aparentemente ellas hicieron su trabajo, pero cómo pasó no tengo ni idea, porque el único contacto que tiene ella es ella dentro de su fantasía. Entonces no sabes bien qué pasó con eso, o pasan cosas que después te resultan como incoherentes, como que realmente no, si nunca las conoció, cómo pasó esto, o por qué pasó esto, o por qué las metiste ahí, o un montón de cosas. Habría lagunas argumentales, yo diría. No sé si lagunas argumentales, errores argumentales, porque hay cosas que vos las podés contar como que se obviaron, y hay cosas como que faltaron. Sí. Si faltó, es un error argumental. A ver, si uno no estuviese consciente del estado total, el film podría a llegar a pensar de que estas chicas son parte de la mente de la prota. Pero, como sabemos que existen, efectivamente, acá donde el cuadro no te termina dando. También es un poco extraño plantear todo un plan con la mera certeza de que no va a salir, pero fue muy acertado poner a estas chicas como poner a una de estas chicas como la representación de lo que no da, que esta es la que yo digo que no de todo bien, esta es la negativa. O sea, vos, si no hubieras visto a las chicas en un primer momento, vos te hubieras pensado que todas estas chicas son representaciones de la imaginación de ella, y la que dice que no da es la parte negativa de ella. Y entonces el final hubiera tenido muchísimo más sentido. Dentro del delirio mismo, en las partes de acción, la razón se deja de lado para dar paso al quilombo. Al quilombo sin sentido. Y está muy bien, pero algo tiene que no te termina teniendo tanta acción. O no sé que realmente que no tiene, pero realmente no es lo que vos estabas esperando. Vos estabas esperando otra cosa. Y como que te dan eso y sí, hay acción a patada. No es tanta acción como vos esperabas. Y no logras mantener la tensión cuando vos lo estás viendo. No te cuesta mantener el punto fijo en todo esto. Y cuando termina parece como si fuera parte de un capítulo de alguna otra cosa. Y no logra pegar bien con todo lo que vos estabas viendo. O sea, tiene un sentido. Pega. Pero medio forzado se siente como pega. Y quitando lo del final, porque eso sí, no me pareció bien para nada. O sea, realmente no esperaban que pasara algo mágico, ¿no? Lo que parece Totalmente desubicado e imposible justificar en esta película es la presencia de Scott Glenn en esta película, en cada una de las alucinaciones de la prota. Realmente es totalmente injustificado, no tiene sentido, no hay vuelta que darle, porque al menos que la mente de la prota en su alucinación haya podido ver ir hacia el futuro y volver, no tiene sentido la presencia de Scott Glenn en esas alucinaciones. Y si me quieren habilitar, me quieren justificar el sentido con lo que se dice en el principio de la película, de bla bla bla bla bla, del bla bla bla bla bla bla, que se comenta en un primer momento, le voy a comentar que las alotas, que al loco de las alotas le salió mal algo o llegó para los aplausos. Porque realmente no tiene sentido y no me lo tengo de justificar por ese lado, porque no da para nada. Lo que sí fue raro fueron los últimos minutos de la película. Pero eso es puro criterio del que la está viendo. A mí me pareció raro. A ver, el director de esta película se llama Zack Snyder. Como si no lo supieran que esto está dirigido por Zack Snyder. Este tipo aparentemente está fascinado por las novelas gráficas y cree firmemente que ellas pueden dar el salto milagroso a la pantalla sin deformarse. Ah, y esto está basado en un cómic. En una novela gráfica del mismo nombre. Ah, sí, ya me pareció. Y bueno, como lo ha hecho otra vez con 300 o con cosa, con Watchmen. Pero en este caso el resultado no es ni cercanamente a la calidad de las dos primeras anteriores. Y se entusiasmó con 300 y después con Watchmen. Ya se llegó a la cumbre y creyó que podía hacerlo otra vez. Podía hacerlo de nuevo. No estoy demeritando para nada las dos otras películas, me parecen obras de arte del cine. Pero esta no es su mejor obra en ningún sentido. Si bien logró la ambientación adecuada, la historia base no le quedó tan bien. Pueden intentar engañarnos con todos los fetiches que puedan y todos los efectos especiales que quieran, pero después de que salís y te acordás de lo que viste, te das cuenta que no estuvo tan bien como pensabas. Me gustaría pensar que la culpa de todo esto es la obra original. No la he leído para saber si es fiel o no sé si la consistencia de la historia es la correcta. Pero viendo los anteriores proyectos de Snyder, no creo que sea meramente culpa suya. Porque si las anteriores salieron tan bien, no creo que realmente sea culpa suya. Que tiene parte de culpa de esto, no se la voy a negar, porque el director al final del día tiene la culpa de todo. Pero no creo que sea meramente culpa suya. Capaz que era la obra equivocada. Pero en un gran conteo, sí queda bien parada la película. No es la novena maravilla del mundo, pero sí es una buena y se deja ver. Por supuesto que la recomiendo para el cine para ver esto. Tiene efectos visuales de la puta madre, una ambientación sonora muy muy buena y no merece menos. Y si bien la historia no es de categoría triple A, tampoco es una película menos B. Es una película muy pochoclera, pero se deja ver. De lo que estoy casi seguro es que a la gran parte de nuestro público le va a gustar, sobre todo a Carpincho, porque tiene onda algo que hizo Carpincho en su momento. Pero acoto que voy a considerar esta película como una experiencia de una primera vez y quizás una segunda vez. Y no creo que la magia dure para más que eso. Me parece que ya si la ven una tercera vez ya no les va a gustar. Así que déjenla ahí. Volver al futuro. Sí, sí. el restreo de Volver al Futuro. ¿Cómo está rompiendo Volver al Futuro? Está rompiendo en taquilla. Seguramente van a comentar sobre esto. Así que acá los espero. Vengan con lo que tengan. Y vamos a poner un pirómetro a esto, que es echarle más carne al fuego, que se la banca. Pero sin acotaciones mediante, porque no da. Es una buena película. Dejémoslo ahí. Vamos con un tema entonces. What do they know about us? Are they thinking of somebody else? Are they wondering what we might be? Are they thinking of you or I'm

Justamente ya que con recientemente salió un nuevo título, para al menos para el mercado americano y europeo, les preparé este informe de videojuegos para que el informe, para que no quede el programa tan corto como el de la semana pasada. Así que opa, vamos con esto. Este título te diría que es la secuela para Nintendo DS de otro gran título para PlayStation 2, que que fue, no me olvidé de Yabu después de la porquería de Susumilla, que sigue siendo haciendo de las suyas en Japón, obviamente la PlayStation 2 ganándole a la Xbox 60. Bueno, vamos con esto de una vez. Corrió el año 2006. Primero voy a hacer una pregunta porque ya dijiste una cosa, después dijiste otra y después lo volviste a repetir. Esto es, ¿este juego es para Play 2 o para 360? Para DS. Digo para DS. Para DS, pero es la secuela de otro juego de Play 2. Porque el informe de juego de Play 2 yo ya lo hice. Bueno, corrió el año 2006, finales de 2006 para ser más exactos, cuando el pequeño estudio Clover de Capcom presentó su último título. Literalmente, último título. Vio su noche más oscura. Bueno, que junto a un excelente Beautiful Joe terminaron por ganarse lo que es, digamos, el respeto y un lugar en la memoria de todos los aficionados en la industria videojueguil. Me repito, aparentemente el Beautiful Joe 2 no salió tan bien. Uno sí. Nos referimos ni más ni menos que al Remorale Okami. Ya sé cuál vas a hacer. Se viene Okami Den. Tiene sus puntos bajos y tiene sus puntos buenos. Pero sin embargo, por más que tenga puntos bajos, está muy bueno. Okami Den para los... más que decente para una consola que apesta, así que dale. Okami, para los que no lo recuerden, es el título de PlayStation 2. Estaba envuelto en aires místicos y cuya puerta de entrada eran nuestros propios ojos. Y Amaterasu se cogía a todos. Un estilo visual de cel-shading que no solo llamaba la atención, sino que era algo que pocas veces se había visto en ese entonces y de esa forma. El Okami vende consola. O sea, vos veías el Okami y vos decías, yo me quiero comprar, no la consola, me quiero comprar ese, para quiero jugar ese juego. ¿Qué necesito para jugar ese juego? Dame lo que necesito para poder jugar eso, te decía. Es como el Gran Turismo 3 que vos lo ves y decís, no sabés la Play 3, no sabés un carajo. Vos ves ese juego y dices, ¿qué necesito para jugar eso? Eso es un vende consola. Bueno. Okami es un juego que entra por los ojos y encandila. Esas eran las palabras con las que mejor describía este magnífico juego cuando me topé por primera vez hace ya 4 años y cuando hice el informe. También hace ya casi 4 años. Hace 4 años que ya Alche no se droga, un día a la vez. Al día de hoy, todos aquellos recuerdos regresan de la mano de esta secuela que ya muchos seguramente estamos esperando desde su anuncio, pero por fin está en nuestras manos Okami Den, al menos en la versión en inglés. De Japón ya estaba desde septiembre del año pasado. Sí, lo había escuchado, pero yo realmente no lo quise jugar este juego, no porque no lo pudiera llegar a entender, sino porque tenía pocas voces y estaba todo en kanji. El kanji como que me cuesta un huevo. Además de que va... La traducción en inglés que se hizo es muy entendible, es un inglés muy simple. Pero igualmente necesitas comprender lo que es lo que necesitas hacer, porque si... Sí, obviamente. Te tiran, si vos leías, lo jugás en japonés, se te complicaría un poco. Porque mucho de lo que dicen, porque además de que no hablan, como ya dijiste, no te da rastro de qué carajo tenés que hacer. Figúratelo. O sea, tenías que haber jugado el de Play 2 como para darte una idea de qué carajo tenías que hacer. Entre una de las... Porque encima vos tenés que, como Okami ni siquiera habla, al menos hasta, digamos, tres... Ni siquiera, yo diría, la primera hora de juego, Okami no habla. Y tenés recién... necesitas personas que sean, digamos, como tu traductor, o que, yo qué sé, te lee un cartel y vos entiendas lo que es ese cartel. Si no es una persona, vos no entendés lo que es ese cartel. Sí. Tal y como dije, una secuela protagonizada por Amaterasu, la deidad del sol, que tras su paso por la consola de sobremesa de Sony y de Nintendo, porque en 2008 se había lanzado lo que era la remake de Okami, adaptado para la Wii. ¡Qué cagada de juego! Nuevamente dijeron que implementaba bien lo que, digamos, ayudaba a lo del control, a lo del cel shading. Ayudaba al control y se veía chotísimo. Se veía choto y me parece que era más corto. No me acuerdo qué problema tenía ese juego, pero no. Renueva con esta nueva secuela, renueva su imagen para llegar a con otra aventura a la hora de desplazar a Nintendo DS. Esto es Chibi Okami. este modo, Okami Den llega con algunas novedades, nuevos y antiguos personajes y uno que otro de Jabu. Además de que ya pasó. Antes que nada, vayamos con el argumento. 9 meses pasaron desde que Amaterasu derrotara a Orochi, el dragón de 8 cabezas, y liberase la tierra del Japón de los demonios. Sin embargo, después de tan cruenta batalla, la deidad debió regresar a los cielos para recuperarse. Obviamente que en estos 9 meses reinaron la paz, al menos hasta que un nuevo peligro aparece, obviamente. Y la paz reinó para siempre, por 9 meses. Y otra vez volvimos a estar en quilombo. Va, Japón, pues tenés quilombo todo esto, porque todo esto está ambientado en mitología japonesa, así que todo transcurre en Japón, que era el único centro de la Tierra. Que va. Y como se ve, vuelve Orochi. Como se ve, vuelve Orochi, porque vos ves 8 ojos. Va, 16 pares de... Va, 8 pares de ojos. 8 veces tuerto. 8 pares de ojos y ya está. Si no, serían 16 ojos. Eleven Age. Vuelve Shirochi. Ahora, una vez más, la intervención divina llegará desde los cielos. Aunque... Orochi. En forma un poco más pequeña, a diferencia de lo que todos esperaban, el ser celestial que acababa de descender no era exactamente el lobo blanco que todos imaginaban, sino que era el pequeño cachorro de lobo. Este pequeño resulta ser el cachorro, sí, literalmente cachorro, de la propia Amaterasu, y que pasaremos a conocer como Chibiterasu. No se gastaron mucho. No, pero a esta bien le queda bien. Después de un rato te quedes. Después de un rato te cae. Cuando ya estás jugando y ves que siempre lo llaman como Chibiterasu, te cae y te encariñas hasta con el nombre. Este modo, Chibiterasu junto a Kuni, que es el hijo de Susano. Y es medio trolo. No tanto, no, no. Ojo que además de Kuni hay 3 personajes más. No, 4 personajes. No, sí, 3 personajes más. Los 3 restantes son mujeres. Así que a lo mejor quizá te lo confundiste. Pero igual, como decía el hijo. No sé, como diría Susano, Kuni no es nombre de hombre. Como Susano decía, era uno de. Susano juicio cuando le puso el nombre de Kuni a su hijo. Susano era uno de los tantos personajes que aparecieron en Okami que luchaba junto a Nagi y a Amaterasu para enfrentar toda la carambola que nos pasaba en Okami 1. Ah, todo esto es un chiste, o sea, no, digo, es un chiste referencial a Nagin, a Amaterasuna, no sé si me lo entienden, pero digo, no es un chiste mío, está hecho con esa intención. Y algunos personajes más que se van a embarcar en esta odisea por volver el equilibrio a la Tierra, que ahora está bastante putrefacteada. Vamos a darle su brillo, vamos a hacer que quede bien, vamos con un mensaje súper recontra pacifista y vamos a meter un McDonald's ahí donde está ese turista. Además, obviamente, y después te vamos a pasar a Arjuna para que en tu puta vida te disfrute de nada de lo que estás viendo. Acá encima Chibiterasu recupera vida. Por lo general, la forma más fácil de recuperar vida es con onigiri. Así que tu base de comida es arroz. Eso, sos adicto a lo blanco. El argumento de Okami Den, al igual que todo el juego, se vale en muchas ocasiones lo que es reminiscencia, tanto a personajes como a los escenarios, poderes y enemigos. Por lo que se vuelva, digamos, es muy habitual ver si que. El primero te cagas. No, mira, yo te juro que no terminé el primero y lo entiendo. Ya que la mayoría de los NPCs. Al menos de los principales, muy principales, que vayamos hallando directamente a lo largo del juego, primero te van a confundir con Amaterasu o van a tardar un rato en darse cuenta que sos, pero siempre alguna referencia, siempre hay, hasta hay pintura después que hacen de Amaterasu también, hay muchas cosas, o sea. Los personajes, los NPCs hacen mucha referencia al entero juego, pero tampoco necesitas conocer la historia del otro o qué pasó como para jugarlo bien. Volviendo a la historia que se nos presenta, no será de lo más profundo, sin embargo llega a ser lo suficientemente atrapante como para mantenernos pegados al juego por unas largas horas. Digamos que la historia empieza cuando obviamente baja Chiterasu. Hay Ishu, creo que se llamaba el personaje, el primer NPC que nos encontramos, que es nuestro primer compañero, que es una especie de mosca. Que ese, digamos, te presenta, te va llevando hasta una de las primeras ciudades, donde ahí, digamos, ¿qué pasa? Ahí primero vamos a encontrar una de las primeras deidades que con las que se había topado también Amaterasu en el primer juego. Eso es estúpido, pero te voy a dar una piña. Y a partir de ahí se nos va a contar un poco de que han aparecido demonios a lo largo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que primero iniciar nuestra búsqueda de nuestro compañero, que a partir de ella vamos a encontrar después a Kuni. Que que tiene con Kuni, así, con Kuni. Y de ahí nos van a mandar nuestra primera misión. La primera misión va a ser, dentro de todo, bastante simple. No va a tener ningún final. Pero ya después nos vamos a entrar más, todavía más. Y vamos a... Sí, casi la mayoría de las misiones son todos en Dungeon, al igual que en Okami. Algunos van a estar repetidos, otros no. Pero también a lo largo de esto también se nos va a presentar las distintas otras edades que nos van a enseñar las artes, la pintura y las habilidades. Y todo se va a volver muy dinámico y ya les voy a contar. Bueno. Respecto al sistema de juego, la presencia de Celestial Brush, o pincel celestial, te lleva nuevamente todo el protagonismo. Cabe destacar que hay gente que, si lo bueno compras así, no sé si a Argentina llegará, pero en el menos sé que en España llega, que si vos compras el juego original, te viene con el stylus con la forma del Sinister Brush, que está bien. Un aditivo más como para comprar lo original. Yo no sé cómo se juega esto en Play-Doh. Vos lo tocaste en Play-Doh, ¿qué tal se maneja el Brush? Con el stick es... No, sí sé que se maneja con eso, pero digo que es cómodo para... Más o menos, no tanto, pero te cuesta más que con el stylus. Pero se puede jugar igual. Vos decís, está muy bueno y lo vas a ir jugando, así que te vas a ingeniar para aprendértelo bien. Como venía diciendo, Celestial Brush otra vez, no, va a ser el punto, y yo diría piedra angular de todo lo que es el sistema de juego. Cabe destacar que su implementación en DS vino de anillo al dedo, tornándose muy intuitiva. Cada una de las habilidades de Chibiterasu que vamos a aprender a lo largo de toda la historia solo van a ser aplicables mediante el uso de este en un periodo de tiempo, y si disponemos de tinta para llevar a cabo la acción. No, porque ya vamos a hablar también de eso, pero yo digo, la tinta es bastante difícil que se te acabe. Por lo menos por cada tarrito de tinta que tenés, porque tenés los dos medidores, el de vida, que es, yo diría, igual que el Zelda, vendría a ser lo que son los corazones y la barra de magia. Pero en este lugar de barra de magia son... Tarrito de tinta, que pensás con 3, también con 3 de vida. Y mientras, digamos, vos ayudas a la gente, la gente, digamos, que te da gratitud, o la misma naturaleza, cuando vos ayudás, digamos, haces que florezca un árbol, eso te va a retribuir algo que va a hacer que aumente el tipo como una barra de experiencia. Esa barra de experiencia, cuando llega al límite, te va a agregar o un sol, un red sun de vida, o un tarro de tinta. Ah, o sea, no tenés que irlo juntando, no tenés que irlo encontrando. No. O sea, lo haces por experiencia y por eventos. También, obviamente, terminar una misión, una de las misiones que tengas, eso también te va a retribuir mucha más experiencia que solo, digamos, ayudar a la naturaleza. Por si fuera poco, el modo en el que nos desenvolveremos con el Celestial Brush a lo largo y ancho de todos los paisajes y sobre todo de los dungeons se torna extremadamente dinámico. Tal es el hecho de que, obviamente, vos te moves con las flechas y tenés... Bueno, a mí no me molesta porque yo lo jugué en el emulador, pero yo digo, se hacía bastante rápido por el hecho de que digamos, cuando tenés que pelear, tenés la opción de te moves obviamente, y después con la I haces golpes normales, pero que dentro de todo no quitan tanto a los enemigos normales. En estos, digamos, también puedes usar las habilidades como habilidades de ataque, al menos algunas, no todas son habilidades de ataque. Le planteas una montaña arriba del tipo y a la mierda. Pero entonces, cuando digamos vos tenés tres enemigos y los tres están alineados, apretá, era la L o la R, cualquiera de los gatillos, y eso te pasa a lo que es el modo de Celestial Brush. Entonces, haciendo una línea horizontal sobre los tres, es como si fuera un golpe de espada horizontal. Entonces, de ahí le quitas un porcentaje de vida. Con el mouse y con el teclado se hace bastante rápido. Pero no sé si cómo será exactamente con el stylus, ya que, viste, sí. Tenés que apretar dónde está puesto el puntero y toda la boludez. No, por el hecho de que tenés que andar cambiando, soltando el stylus y agarrándolo. No, con el gatillo entras al modo, pero después con el stylus tenés que marcar el trazo. Y ponele que haya sido que se controla con coso, con el... con el L3, con el analógico. No, estoy hablando de Lokami. De Lokami Den, no de Lokami. Pero sí, es así parecido. Lo único que en lugar del analógico del Play 2 tenés el stylus. Pero yo te digo, el hecho de que con la Nintendo DS tenés que soltar el stylus y apretar los botones de ataque, que es el I y el H para saltar. Perdón, y el B para saltar. Acá tenés que soltar esos botones y agarrar el stylus. Pero ya con el mouse se me hizo muy cómodo. Y después de ahí se te va a hacer bastante rápido y bastante ágil, digamos, moverte por la pantalla y, digamos, destruir los obstáculos que se te aparecen y otras cosas. Y algunos eventos que tenés que hacer para habilitar los puzzles. Yo digo, van a bastar apenas algunos segundos para determinar lo que es un trazo, qué trazo realizar para la resolución de un puzzle o lo que es golpear a un enemigo con algunas de nuestras técnicas de combate. Sin duda, una bendición que es más que provechosa a la hora de combatir con enemigos finales. Los enemigos finales, sí, son bastante jodidos. Te toman su tiempo. Todos tienen su punto débil, pero por lo menos 20 minutos tratando de matarlo, estás. Bueno, la dificultad de los niveles son bastante normales, aunque van a ir incrementando conforme avancemos en la aventura. Si es un poco extraña la escasez de enemigos en las mazmorras, porque caen apenas con dos golpes. Y siempre te tiran algo. O sea, siempre te tiran o un ítem de comida, o sea, un onigiri para recuperar vida, o algún tarro de tinta como para recuperar la tinta que estás usando. Lo que sí no entiendo mucho es el hecho de que te aparecen pusieron los enemigos de Dungeon, que aparecen directamente y no tenés que entrar en un área. Y también están los otros enemigos que aparecen, digamos, te llevan a otra dimensión, al mejor estilo RPG, y ahí tenés que combatirlos. En ese puedes usar completamente todo el uso del Celestial Brush. Aunque estos dan un poco de batalla, carecen de, digamos, en los dos casos los enemigos carecen de una inteligencia artificial muy destacada, pero al menos si sí se puede, si sí tiene un nivel. No va a ser extremadamente fácil, pero digamos le falta un poco en lo que es al tema de inteligencia de los enemigos, al menos los normales. Respecto al apartado visual, nos topamos con algunas limitaciones, obviamente, de hardware, que se ven claramente reflejadas en los gráficos. Pese a la reducción del mismo, se aprovecha toda la que es la potencia de la consola, sin salir obviamente de lo que es el estilo que poseía su antecesora. Tal es el caso que algunos de los fondos se van a ir dibujando mientras nosotros nos vamos desplazando por los escenarios, lo cual queda sumamente recontra guay. Decís, qué raro, esta parte está muy poligonal, pero el escenario que está de fondo queda muy bueno. Lo cual obviamente deja una buena sensación a la hora de estar jugando. Pero ya digo, es notable la reducción, obviamente, de lo que es hard para apartado visual. Pero igual, a todo esto medio triste que se vea y se juegue mejor en esto que en la consola de sobremesa. No, que en Wii digo. En Play 2 no creo. La de Wii no la probé nunca, así que no te sabría decir exactamente. Debe ser malo. Habría que verlo. Pero ya te digo, está, a pesar de que tiene, está un poco más poligonal que en Play 2, se disfruta mucho porque es más a la jugabilidad que le das que un tanto a la visual ahora. Bueno, además de que como no necesitas tanto tiempo, o sea, es mucho como el Zelda, no necesitas quedarte mucho tiempo pensando como para resolver puzzles. Entonces todo se hace muy dinámico. Entonces dices, bueno, ya terminé, ahora quiero pasar al siguiente nivel. Entonces como que te agarra ese vicio. Sí, así como el vicio de paso este nivel y me voy a acostar. Y te das cuenta que ya son las 8 de la mañana. De hecho casi no termino el informe por estar jugando. Los diseños de los personajes son muy originales, tanto Chibi-Terasu como de los otros personajes, los enemigos finales. Pero sí decae un poco en lo que son enemigos menores, porque se repite mucho. Amigos, desde que te mandan a otra dimensión, por lo general siempre son lo mismo: almeja, después el trompo, y después tenés el clásico, que el primero que te tiran, que es una especie de capa, pero que tiene un sombrero de papel de samurái. Que tiene un nombre específico. Obviamente, en todo lo que es el menú del juego, cuando vas enfrentando, te van apareciendo pergaminos que te dicen, te cuentan. Cuentan que de la historia de estos tres enemigos, pues, no, ¿sí? Se cuentan, o sea, de la criatura. O sea, son todas mitologías, obviamente todas mitologías japonesas. Entonces te cuentan sobre la mitología de él, del demonio, del personaje. El apartado sonoro se destaca por una increíble capacidad para ambientarnos en ese mundo. Melodías de flauta que no decaen y que no llegan a cansarnos en ningún momento. Además, los que hayan disfrutado Kami también pueden lograr identificar algunos otros temas que fueron reutilizados en esta ocasión. Y lo que sí es medio raro son el tema de las voces. Como ya decíamos, no hablan, sino que hacen como un rito. Pero todos tienen tonalidades diferentes. Así que el único que no habla, el único que básicamente es como que estoy hablando es Chibi-Terasu, que ladra. Pero nada más de eso, es lo que más que vas a conseguir de él. Todo el resto, todas las otras criaturas hacen ruido nomás. Por más que sean humanos, deidades, todo. Finalmente, para rondar un poco, Kami nos presenta lo que es una nueva aventura. Que muchos seguramente estuvieron esperando y que algunos otros seguro quedarán encantados después de probarlo. Si es que no lo probaron, les probaron el primer Kami. No deslumbra con una historia, pero sí nos da las pautas para llegar a completar de una forma satisfactoria. Además, da lo que es un gran abanico de posibilidades a todos aquellos que deseen destrabar todos los secretos. Por lo que, digamos, acá tenés, digamos, mini búsquedas en otros casos. Hasta ahora yo no llegué a ver muchas, pero no te digo que no llegué ni siquiera a lo que es un cuarto del juego. Igualmente tenés todo lo que es mucha búsqueda de cofres, que por lo menos un mínimo camino de desvío tenés. Pero igual está bueno tratar de conseguir todos los ítems. Una jugabilidad más que entretenida y unas cinemáticas que más de una ocasión nos van a dar nos van a hacer reír casi de una manera poco habitual. Tiene un humor demasiado japonés, yo diría. Como en una parte, ¿cómo era? Kuni, cuando ya, digamos, pasás la primera misión con Kuni y decís, wow, vamos a ser compañeros. Y Kuni tira como una especie de nombre para la dualidad que tienen. Pero entonces Chibi-Terasu no se lo come ni ahí. Agarra y lo mira y dice, ¿qué te? Y le agarra la típica nubecita que le llueve. Es que no le dibujaron nada al huevo. No, digamos que le pareció bastante choto el nombre que le tiró. Pero, y así tenés varios momentos. O sea, dentro de todo, yo diría que Kuni es un personaje bastante pintoresco. Tiene sus, obviamente, ida y venir de cada personaje secundario, más que, digamos, Patiño. Como es, obviamente, primero creerse un héroe y después, digamos, arrugar el último momento. Y después volver, obviamente. Pero, bueno, estas son algunas de las cosas que, digamos, por ahí te sacan alguna que otra sonrisa. Por el otro lado están, como ya decía, sus pintorescos personajes, cada uno con su propia personalidad y motivación, que al final vamos a terminar por encariñarnos con ellos. Bah. Sin duda alguna es un juego, también es un juego con algunas contras, no deja de ser extremadamente disfrutable y recomendable tanto para quienes hayan jugado Okami como para quienes se topan por primera vez con el lobo blanco. Así que para ir en cuanto pueda te lo paso. Estuve un rato largo buscando y estuve tratando de configurar también los emuladores de Nintendo DS, pero el No Cash no me lo tomaba ni ahí. El IDs me la tomaba y ese, pero iba medio lento. Había que configurar algunas cosas como para que vaya bastante decente, pero igual es bastante disfrutable aún así en el emulador. ¿Te parece si vamos con un tema entonces? Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Ey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. おかえりなさい、お疲れですか。ちょっとだけ出かけてきます。小さなメモ書き。 1, 2, 3. Alien Invasion. Pero no voy a hablar de eso. Ah, no, sí voy a hablar de eso. Sí voy a hablar de algo por el estilo. Qué loco. El subconsciente trabaja bien cuando la mente se apaga. You kill the fucking surprise. Bueno, esta es la sección de series de Persona no se cae. Majo. Y les traigo Sin Bionic Titan. Que esto ya se estrenó acá, creo que por noviembre del año pasado se estrenó en Argentina o en al menos en Latinoamérica. Como no veo televisión, me chupa un huevo. Y me la pueden mamar también. Bueno, esta es la nueva serie animada épica de ciencia ficción, acción y aventura creada por Genndy Tartakovsky. La misma se estrenó el pasado 17 de septiembre del 2010 y el último capítulo de su primer y única temporada, sí, única temporada, será emitido el próximo 9 de abril del 2011, o sea, en una semana y días. En una semana y cuatro días, más o menos. En ocho días. Una verdadera lástima. Debido a que Cartoon Network decidió no renovar el contrato para producir más capítulos de la misma, de esta manera cancelándola arbitrariamente, en especial ya que era uno de sus shows más populares, aún, y en especial todavía de vuelta, más especial todavía siendo una producción original de Cartoon, no algo que compraron la licencia y le empezaron a pasar. No, empezaron con Tartakovsky ahí. Esto lo va a agarrar Tartakovsky y va a decir, ah, me cancelan, bueno, van a ver, y se manda cuatro capítulos recontra super épico. No, esto se pasa de épico, pero para acá viene lo genial. Bueno, como dije, una verdadera lástima, sobre todo porque en consecuencia de esto, Genndy Tartakovsky ahora trabaja para Sony Pictures Animation. ¡Toma! De onda, jódanse. O al menos lo que se rumorea y lo que se dice, si es cierta, ciencia no tan cierta, es que eso, se mudó a Sony Pictures Animation. Bueno, la historia de líneas generales sigue las vidas de tres aliens sobrevivientes de un mundo en guerra conquistado por los nefastos Mutradi. Estos son... dos humanos adolescentes, Lance, un soldado antisocial de carácter rebelde, y Lana, una joven princesa idealista de aptitud positiva, y Octus, un robot altamente avanzado y altamente lógico, quienes escapan a la Tierra como la última esperanza de su mundo natal, Galaluna. A todo esto, Tartakovsky, te pusiste muy creativo con los nombres. Qué hippie que Galaluna. Sí. Al menos no fue Luna Galana, como un montón de lugares de fiesta de acá de Rosario de mucha platita. Bueno, seguimos con... Bueno, pasemos directamente al capítulo 1. Capítulo 1, Escape to Sherman Height, o Escape a la Secundaria Sherman. Iniciamos la historia con un portal de salto espacial abriéndose en las cercanías del planeta Tierra, por el cual vemos cruzar a una nave espacial la cual vuela sobre el planeta hasta aterrizar de emergencia en un bosque en las afueras de... la ciudad de Sherman. La compuerta de la nave se abre y de adentro sale una cruza entre soldado imperialista británico y un robot de Star Wars, quien comienza a registrar el área con su rifle de ultra láser, digamos. Segundos más tarde sale una jovencita rubia de pelo corto, puntiagudo hacia arriba, de la manera que no copa, a la cual este identifica como la princesa y corre hacia ella para ponerle su casco creyendo que la atmósfera del planeta no es respirable. A lo que la chica responde que el robot analizó la atmósfera y que todo está bien, lo cual... La tercera cosa en salir de la nave es una especie de pelota transparente con un tostador última generación adentro. Bueno, en realidad es una cabeza de robot envuelta en un campo de fuerza o exoarmadura modular translúcida. ¡Ah, cuántas palabras largas! Estuviste viendo Cobra esta semana, Crystal Body. Sí, de onda. En fin, el soldado se llama Lance, cuyo único objetivo es cumplir sus órdenes, las cuales son proteger a la princesa a toda costa para asegurar el futuro de su mundo. Y por eso ha venido a erradicar a la humanidad. Mientras, Ilana, la princesa, no está muy feliz al respecto, ya que preferiría luchar al lado de su padre y su pueblo. El, digamos que Lance también lo preferiría, pero él le dieron una orden y punto, tiene que cumplir. Es más, quisiera haberla mandado sola y quedarse peleando y que escapara al rey, pero tampoco lo dejaron. Volviendo a esto... Y luego de tirarle un par de reproches a Lance, Octus, el robot, los interrumpe para informarles que se encuentran en el planeta Tierra. El cual está aparentemente muy muy muy lejos, incalculablemente lejos de su mundo natal. Acto seguido, el grupo es rodeado por un ejército de las Fuerzas Armadas Americanas, Y Lance reacciona rápidamente ordenándole a Octus proteger a la princesa mientras él activa su armadura de combate. ¡Qué groso reloj! Eso sí es un reloj con transformación grosa. Bueno, como les decía, el ejército este comienza a atacarlo en el acto. Lance hace uso de ataques melee y el armamento pesado a su armadura, mientras que Octus escapa con Ileana absorbiéndola mientras expande su campo de energía. Básicamente se la chupa. Es sumadora del tipo. Sí, pero la chica no es la típica doncella en apuros y activa su propia armadura para atacar a los soldados, disparándoles rayos de energía desde sus ojos, hasta que luego de destruir un tanque descubre que sus enemigos no son Mutradis, unos seres monstruosos medio mutante, medio otra cosa, sino seres humanos, por lo que ordena a Lance y a Octus detenerse y huir dejando la nave atrás. Algunos minutos más tarde vemos al General Steel. Qué bueno su nombre para un general, boludo. Este es el clon del General Ross con esteroides. Este tipo cuando era chiquito quería ser general y lo logró. Creo que este tipo le podía haber dado una patada en el culo a Patton y haberlo partido al medio en el proceso. Volviendo a esto. Bueno, este es el jefe del ejército que llega a la, y justo llega a la escena. Luego de que sus subordinados le informa sobre los aliens que se les escaparon, aparece el Grupo de Guardianes Galácticos, una unidad especial de soldados vestidos al mejor estilo Cyborg 009, seguidos por una nave altamente tecnológica de la cual desciende su líder de operaciones, un sujeto llamado Solomon. Y este no es el de la tercera roca desde el sol, aviso. ¿Quién se viste al mejor estilo Van Helsing? ¿Dejo de usar el tono? Sí. Este sujeto le ordena al general que que retire a sus hombres y también confisca la nave espacial y se retira diciéndole a este que esto ya no es preocupación suya. Básicamente, andate a la mierda. Volviendo a nuestros protagonistas, estos se encuentran dentro de una nave, dentro de una gran cueva, escondidos, mientras el ejército se retira. Lance e Ileana vuelven a tener otra de sus discusiones antes de volver a ser interrumpidos por Octus, quien les recuerda su misión y que lo mejor sería mezclarse con los humanos. Lance evalúa convertir la cueva en su base de operaciones, pero la princesa decide que lo mejor sería ir a conocer más sobre los humanos para integrarse mejor, algo con lo que Octus está de acuerdo. Algunos minutos más tarde, en el estacionamiento de un supermercado, vemos a Ileana y compañía aterrorizar a una mujer guardando sus compras, con tan solo decirle hola. De onda, saludar a alguien en un estacionamiento oscuro con un robot flotante no es algo muy aconsejable. Llegó la fiesta del pueblo. Bueno, primer intento de comunicación entre especies, fallido. El grupo evalúa el reciente fracaso y mientras que Octus se topa con la internet, o al menos la TV por cable, la cual describe como una red compleja de datos para acceder a información sobre ellos, que la gente usa para acceder a información sobre ellos mismos. La chica pregunta si dice algo sobre personas de su edad y el robot le contesta que dice que la gente de su edad asiste a las secundarias. Y para más detalles le muestra un video del avance de una serie dramática para adolescentes llena de clichés llamada High School Heights, parodia ultra obvia de The OC y 90210. En fin, Ileana decide que eso es perfecto para ellos ante la mirada de asco de Lance. Cambiamos de escena y nos encontramos en Galaluna, donde el rey ha sido capturado por los Mutradi, y ante él se revela la mente maestra detrás de este traicionero ataque masivo que le costó su reino. El general Modula. ¿Te dormiste mal? No, estoy en estado de stand-by. Ok. Bueno, Modula. Una vez fue el más grande y leal general de Galaluna y uno de los mejores amigos del rey, a quien acusa de haberlo abandonado en el planeta de los Mutradi hace unos años atrás en una ofensiva. Bueno, estos son unos monstruos, como ya dije, unos monstruosos seres con un nivel de inteligencia cercano al de las bestias, a quienes encontró la manera de controlar para poder tomar venganza con Galaluna y la familia real. Modula comienza a interrogarlo sobre el paradero de su hija, la princesa, y este se niega a responder, por lo que Modula comienza a torturarlo con un dispositivo mental, mientras sondea los recuerdos de su mente. Donde vemos a la princesa abordar la nave hacia la Tierra a través de la tecnología de Rift Cage, o caja de raptura, que permite viajar por el hiperespacio. Digamos que el gran vórtice espacial que los deja viajar a más allá de las estrellas. En fin, Modula activa la máquina y a través del portal envía a una de sus criaturas gigantes para asesinar a la princesa. De vuelta en la Tierra nos encontramos en la escuela secundaria Sherman, donde vemos a las hordas de adolescentes hormonales correr libremente. Me pregunto si será temporada de adolescentes. Tengo ganas de estrenar mis últimas armas. Bueno, todo esto incluyendo a un grupo de chicas que pasa enfrente de Lance y Octus, riéndose a carcajadas de Ilana, quien lleva un atuendo ridículamente colorido salido de los 70s. Marcia de los Brady Bunch hubiese estado orgullosa de llevarlo puesto. Bueno, por su lado Octus moldea su apariencia con una proyección holográfica sobre el marco de su cuerpo, un tantito deforme, pero bueno. A este nuevo avatar de sí mismo decidió llamarlo Newton en honor a una de las más grandes mentes de la Tierra, quien irónicamente encaja mucho mejor que Ilana, según Lance, quien en contraste es el más normal del trío. El comentario es refutado por la princesa, quien remarca que en la Tierra la moda es la clave para definir las clases sociales ahí, algo que Lance repudia haciendo referencia a las tribus barbáricas de sus ancestros. Probablemente hayan tenido emos y floggers por ahí también. Octus, o mejor dicho Newton, concuerda con el chico soldado remarcando las clases sociales de la secundaria, resaltando a cada grupo de la fauna estudiantil, empezando por los deportistas, también conocidos como cabezas de casco o atletas, siguiendo a los nerds, lerdos, estudiosos o geeks, quienes irónicamente son los más inteligentes pero también los más débiles. Y seguimos con las líderes del espíritu escolar o animadoras, quienes controlan la jerarquía social, y les advierte a ambos que estas son las más peligrosas del lugar. Y luego nos quedan las otras masas comunes, que pueden ser divididas en toda clase de subcategorías o subclasificaciones. Al ver esto, Ilana decide que su misión en la Tierra es unir a todas las clases sociales escolares en un solo grupo. A lo que Octus remarca que es altamente improbable que ocurra, y ya se imaginan de qué va esto. Bueno, la campana de clase suena, a lo que el chico robot se retira rápidamente diciéndoles que los enroló como hermanos, Lance e Ilana Lunis. Comenzamos en el salón de clases de Lance, quien desde el primer momento, gracias a su actitud despreocupada y jodida, sumado a su look de chico malo, se gana la admiración y fanatismo unánime de todas las chicas del lugar. Pasamos a Octus, quien ni bien se presenta, resuelve a primera vista una compleja ecuación matemática, ganándose el desapruebo de los elementos de menor inteligencia de la clase. Mientras que Ilana hace el ridículo absoluto, impartiendo la filosofía de su mundo sobre el corazón, cuerpo y mente unidos como uno, al presentarse ante su clase, ganándose la fama de chica rara y convirtiéndose automáticamente en el hazme reír de la escuela. Cambiamos de escena para ver al monstruo enviado por Modula llegar a la Tierra, donde es detectado por los radares del ejército, más específicamente del general Steel, quien moviliza a todas sus tropas para enfrentarlo, mientras que la Triple G, o el grupo de guardianes galácticos, también inicia maniobras de respuesta. Volvemos a la secundaria, donde Newton e Ilana comparten su primera impresión negativa del lugar, mientras que Lance se mete en problemas al sentarse en la primera mesa vacía que ve, sin saber que pertenece a los jugadores del equipo de fútbol. Estos son un grupo de sujetos que parecen dinosaurios con esteroides y que rápidamente inician una pelea con el joven soldado, quien no desperdicia un segundo en hacerle saber quién manda. Posta, los masacra. Y se vuelve unánimemente popular con todos los alumnos. Pero la diversión apenas inicia, ya que es en ese preciso momento es que el trío ve al monstruo enviado para asesinarlos caer en las cercanías de Sherman. ¿Stand-by todavía? No, siempre stand-by. ¿Tiene un comentario? Sí, escuchando. No. Este me quedó muy, muy, muy literal porque es muy, muy cortito. Lo podría resumir en tres frases al capítulo. Vamos a hacerlo en... Voltron. Emma, voy a hacerlo de ahora y después sigo con el informe largo. No. Armegos. Bueno. Lo voy... bueno, después lo resumo, va a ser más rápido así. Bueno, haciendo la historia corta... Se me pasó. Acá estamos. El monstruo es una megabestia Mutradi, en este caso un gigantesco ser envuelto en llamas, que comienza a atacar la ciudad. La princesa no puede quedarse viendo la destrucción sin hacer nada, y le pide a sus protectores que le ayuden a detener al monstruo, ya que no quiere que nadie más sufra por su culpa. Y ante la lógica doble negativa de Lance y Octus, quienes le dicen que solo logrará confirmar su presencia en la Tierra y que luego de eso no habrá vuelta atrás, ya que si revelan su locación solo lograrán que más bestias y monstruos vengan a la Tierra para acabar con ellos. La chica activa su armadura y va a enfrentarlo solo. Haciendo la historia corta, luego de que el ejército resulta inútil, Ilana enfrenta a la mega bestia, pero tampoco puede derrotarla. Acto seguido, Lance y Octus llegan para ayudarla, ya que de cualquier manera su escondite ya ha sido descubierto por el enemigo. El trío lucha heroicamente, pero es inútil, ellos tampoco pueden derrotarlo, y todo parece perdido hasta que Octus da inicio a un programa de emergencia, el cual combina su cuerpo con las armaduras y mentes de Lance e Ilana, transformándolos en un gigantesco robot de batalla controlado por sus mentes. Iron Man 28, versión retuneada. Nada que ver. O sea, gráficamente sí, pero o sea, en forma nada más. Ese casco. Ese casco sí, pero digo. Esos brazos, forma. Esa forma física. Forma silueta, nada más. Todo lo demás no. Igual, qué groso. La versión retuneada, porque la versión retuneada es la vieja, pero con más colores. Sí, pero esta es retuneada de la copada, la que la manejaba el pibito con la caja de radio control. No, me parece que en la otra directamente no tenía mente propia. No, nunca tiene mente propia Iron Man 28. O a mí me gustó la versión donde era de 87 millones de metros. Sí, la versión del 82 creo que era. Sí, la que no era una lata con brazos. La que parecía el flaco de IG 21. Cerca, pero no tanto y no me metas eso acá en la ecuación. ¿Dónde me quedé? Bueno, obviamente esto está basado en la filosofía del corazón, mente y cuerpo unidos como uno. Lo cual ya lo van a escuchar un par de veces, pero después de ahí aflojan. Aflojan. Cuando lo dice la mina es molesto y el resto y los otros dos no lo dicen nunca. Bueno, ahora en control de este gigantesco robot, el trío hace frente a la mega bestia, hasta que la misma trata de destruirlos en un ataque suicida, envolviéndolos en sus flamas. Pero nuestros héroes evitan ser destruidos al zambullirse en el mar que rodea la ciudad. Justo en el momento en que aparece la 3G. Y bueno, se quedan bien. La consola salva mundo, ahí aparece la Wii. No, cago que la Wii. La PSP 2. No, la NPG. Bueno, eso también. O la RPG. Yo prefiero la RPG. La NGP, digo. La Next Generation Portable. Ok. Xbox 720. Dejémoslo ahí. Bueno, como les dije, justo en el momento que la 3G aparece en escena cargando la energía de su cañón láser, el monstruo reaparece detrás de nuestros héroes atacándolos, y la 3G acciona el arma de destrucción masiva, la cual es completamente inútil tanto contra el monstruo como contra el gigantesco robot que da nombre a la serie, el Symbionic Titan. Acto seguido, Octus logra encontrar el sistema de armas que responde al pensamiento, creando una espada con la cual Lance elimina a la bestia en cuestión de segundos. Es bastante gore la serie, y esto solamente la primera vez que vemos chopear algo, y lo chopean muy rápido. El resto de la serie se hace más lento y más disfrutable. Bueno, al ver esto, Solomon da la orden de regresar a la base, mientras que el general Steel da la orden de atacar al Titán, que acaba de salvarlos, curiosamente. Y nuestros héroes huyen de la escena. Y más o menos así termina... La serie de Godzilla, le tirábamos a Godzilla. Cierto. Bueno, y más o menos así termina el primer capítulo de esta serie. Hay una escena de 2 minutos más, pero no la voy a spoilear. En futuros capítulos veremos cómo Ilana, Lance y Octus se adaptan a la Tierra, y en especial a la secundaria, al mismo tiempo que salvan a la Tierra de las bestias Mutradi, y por qué no también encuentran el amor, o quizás no. La historia tiene un gran desarrollo de personajes, el cual solo se amplía aún más en los capítulos de flashback, donde vemos cosas como la complicada infancia de Lance en la Academia Militar de Galaluna, o la gran invasión Mutradi, la cual fue ultra épica. ¡No, no fue ultra épica! Es genial de lo épica que fue. Bueno, acá se ve que me olvidé de incluir la lista de personajes, pero no importa. Mejor así no spoileo tanto. Veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. Exijo que se cancele su cancelación y nos den más temporadas. Fuck Cartoon Network. Long live Gandhi Tartakovsky. Estás un poco viejo. ¿Quién? O sea, media pila al viejo Tartakovsky. Media pila, que si se va por lo menos a otro lado donde le pagan mejor, que haga cosas más seguido. Y Sony Animated Pictures, vamos a ver qué sacan. Porque con Tartakovsky va a ser algo que esté recopado y con pura acción ultra épica. Todo lo que hizo siempre fue ultra épico. Salvo la batalla de Dexter, tenía sus momentos épicos de batalla con el robot. Sí. Familia Dexter en acción. No, para el capítulo. Ese fue el capítulo Gatchaman, para colmo. Gatchaman Super Sentai. En fin. ¡Ah! Y la película de resolvemos el problema del pasado, que lo mandamos, que están los cuatro Dexters. Ah, sí. Ah, es el Dexter del post-apocalíptico ultra musculoso, era genial. Oh, mira, eres todo lo que quise ser: grande, fuerte, alto, calvo. Mr. T sin el pelo ridículo. En fin. Bueno, como siempre, otra obra maestra de Gandhi Tartakovsky, mejor conocido por el laboratorio de Dexter, Samurai Jack y Star Wars The Clone Wars. La animación es genial y el estilo de dibujo muy Tartakovsky. Demasiado. Es lo apropiado. No sé, a mí me choca un poco. En esta serie... Sí, pues intento darle una onda más anime. Más, no quiere decir que sea completa, es europeo con anime casi. Sigue siendo americano con anime, en otras palabras. Bueno, la historia, siendo honesto, es un rejunte de varias fuentes que dan su origen en las sagas más clásicas de la animación japonesa. ¡Gatchaman! ¡Voltron! ¡Bárbaras! ¿Alguno más que te queramos toser? Mira, patada, no. No tengo pulmones como para andar recordando toda la saga mecha de los 80 para abajo. ¡Más 28! Dejémoslo así. Pero actualizada y revampeada para las nuevas generaciones, contando con un excelente desarrollo de personajes dentro de una historia realmente épica y atrapante, con personajes carismáticos. El caballero de Ufli. Bueno, déjalo ahí. Bueno, por lo cual la recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo. Sin Bionic Titan tiene el sello de aprobación de Persona No Se Cae. Aunque Pyro todavía no lo veo para darlo. Yo vi el primero y el segundo. Ah, ¿viste el segundo? Sí, ya te dije. Vi hasta ahí. Por eso te digo que no me gusta el estilo de diseño del personaje. Es demasiado. Sí, pero funciona para lo que es. Ah, sí, no, yo no dije. O sea, es como cuando te agarró el con el revampeo del estilo de Bruce Timm. Que en realidad después lo hizo otro tipo, los diseños de... Se basó en los diseños de... No, si era Bruce Timm revampeado en la última temporada de la serie animada de Batman, o fue un tipo que lo revampió sin ayuda de Bruce Timm, una de las dos cosas, pero está bueno, a mí me sigue gustando. Bien, esto ha sido todo por la sección de series y los dejamos con lo que siga, que sigan la loca playlist. Long live Gandhi Tartakovsky. Tan, tan, tan. の日から毎日が輝き満ちてる気がする。かつての過ちさえ愛しくて、今日の僕を支えてくれるから、君の心をいつか包めるように諦め va a llegar, te va a llegar. Este programa se va a quedar largo. Para el otro que era cortito y te queda largo. Esta es la venganza, boludo, ¿viste? A ver, esta persona no se cae, boludo. Deja aspirazo, te va a pegar re feo. A ver, probando cosas nuevas. Más de lo que tomo y come al che. ¿Qué tenemos esta semana para la sección anime? Porque tenemos estrenos y ¿por qué no tenemos anime? Tenemos... Porque obviamente que tienes mucho tiempo alegre con el pie yesado. No, siempre hago tres cosas para esto. A ver, tenemos Jinjo Saikyo Nodaichi Kenichi. Kenichi, Kenichi. Kenichi. Kenichi. Bien, ahí está. Ahí. Entonces no lo viste, pero te lo acordás. Bien ahí. A ver, esta semana, sí, como no, que te tocabas con la protagonista, que es así como no, sonó medio. Si vos mandás screenshots sugestivos, es mi problema. Bien, a ver. A ver, esta semana tenemos los estrenos del tanque, pero aparte me pareció un buen momento para agregar una serie viejita a la lista. Para seguir con las recomendaciones, esta semana en la sección de anime, como dije antes, tenemos Jinjo Saikyo Nodaichi Kenichi, o también conocida simplemente como Kenichi, el discípulo más fuerte. Que esta es una serie de acción, con peleas locas, comedia, parodia y sobre todo bien shonen, pero bien shonen. Pero antes que nada, les tiro la Tatenia, que nos comenta que esta es una serie de TV estrenada en octubre del 2006. Mierda, ¿qué pasó? Me pasa la vida lejos. Y cuenta con 50 episodios. además de provenir de un manga del mismo nombre que aún se continúa editando. Lleva alrededor de 426 capítulos, una cosa así. Sí, no, sigue. Está dividido en dos partes, me parece. O tiene un manga paralelo. Tiene un manga paralelo, pero creo que está dividido en dos partes. Pero igual son 425 episodios. A ver. La historia es una historia de amor y sacrificio. O al menos de sacrificio. A ver, el prota en esta ocasión es un estudiante llamado Kenichi Shirahama. También conocido como Piernas Flacas y no el de Nerdos. Ese es Piernas Locas. A ver, bueno. Esta existencia patética de la vida nos dejó, vamos a decir, es como eso, es el saco de golpear de la escuela. Kenichi siempre ha sido una persona débil e insignificante, y cuando entró a la secundaria se le hicieron notar todavía más. Gracias a su perfil, el pobre ser vivo ha sido bulleado por los chicos de un curso superior, de su propio curso, de sus propios años y de años inferiores, y hasta vienen chicos de otras escuelas a bulearlo que no tiene nada que ver. A ver, la situación realmente es una mierda, pero Kenichi se ha acostumbrado al maltrato diario y lo ve como algo de todos los días, al menos hasta que llegó el punto en donde vio algo que lo hizo reaccionar. Cerca de su escuela, él se cruzó con una rubia, pedazo de rubia. Sí. Esta chica de grandes tetas y glúteos firmes, fantasías animadas de ayer y hoy, estaba yendo de camino. Estaba yendo de camino a clase, igual que belleza americana. Estaba yendo de camino a clase. Al igual que el imbécil del prota, pero este caminaba muy tranquilo leyendo un par de boludeces, sin darse cuenta de la hora. Al notar que se le estaba haciendo tarde, Kenichi tuvo la mejor idea que se que pudo usar en ese. Pudo usar el famoso pique. Vamos por el paso. Y antes de empezar a correr, decentemente le pasa por al lado a esta chica, quien reacciona por instinto, aplicándole una maniobra de aikido y mandándolo a volar, dejándolo mirando el cielo sin entender demasiado qué carajo estaba pasando, hasta que se topó con el maravilloso suelo, ese suelo que te abraza y se siente rico cuando caes de una altura promedio. No es un mejor primer encuentro, pero rinde después. Además de... Vamos a agregar que por demás esta chica también podemos ver que ella puede saltar muy alto, y obviamente que Nichi no puede. A ver, la chica en cuestión de la que estoy hablando es Miu Furinji, quien es la nueva estudiante de intercambio que lleva al curso del prota, y por cliché que suene, le pide ser su amiga y le agradece por haberlo salvado antes. Cosa que se malinterpreta en ese momento y esta cosa dura porque, ¿cómo le puedo decir? Es algo que nos vamos a dar cuenta mucho después de por qué realmente le está agradeciendo. Pero en ese momento se malinterpreta totalmente. Y como que al flaco le hace dudar de la misma realidad. Y quiere ser mi amiga y está buena y me agradece y como que no. A ver... Pero le estoy sacando mucha mano al pobre. Este también tiene su cuota de intentar. Ya que no pretendía ser el costal de arena de la vida una vez más cuando entró a la secundaria, el tipo se apuntó en el club de karate para volverse fuerte. A lo que terminó convirtiéndose en el costal de arena del equipo de karate. Pero esto está por terminar. Bueno, su vida en todo caso está por terminar. Gracias a que el abusador del primer año no quería débiles en el equipo de karate, le propuso a Kenichi un pacto que no podía rechazar. En una semana se enfrentarían y si él resultaba perdedor o moría en el proceso, dejaría el equipo. Declaración a la que Kenichi responde con un muy desubicado y totalmente injustificado: entonces, si me hago fuerte, me puedo quedar. Lo que está basado en absolutamente nada, porque el abusador le saca una cabeza y media a Kenichi y su brazo derecho es como la mitad de su cuerpo. Nosotros siempre podemos intentar. Nosotros siempre podemos intentar. Puedes morir intentando también. Bueno, cuando volvía a la escuela, ya preparándose mentalmente para morir, supo que no le quedaba otra que hacerse fuerte, pero si lograba hacerlo, él no sería como estos sujetos, sino que él defendería a los débiles como todo un héroe. ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, al escuchar tales palabras, Dios envía el desafío. ¿Por qué no si él lo quiere así? Y lo hace pasar por una calle donde justo en ese momento su nueva compañía amigo estaba defendiendo a un anciano que casi es atropellado por un par de yakuzas. La chica estaba siendo acosada por un par de estos matones de segunda que andaban de baboso de paso. Bueno, después de recibir bastantes negativas y de que la cosa... vamos a decir, podía llegar a poner muy feo. El estudiante pataflaca sacó el hombre que no tiene y le puso pecho a la vida para tratar de hacer su acto de héroe. Y de paso quizás morir de una forma noble. El resultado es calculable, casi. Antes de que el salame le rompieran todos los huesos al mismo tiempo, la rubia revela que no es tan indefensa como su buena actitud no puede llegar a hacer pensar. Ojalá pudiera compartirles la forma tan, de forma verbal, la experiencia tan aberrantemente dolorosa que conocieron estos matones de cuarta, pero no se puede. Esto es demasiado 3D como para la radio. Pero... ¿Cómo le pasó al de Level E? No, eso también es demasiado errante para la radio. Pero el problema continúa y el salame no le queda mucho por vivir. Viendo que estaba necesitado de una mano. Miu envía a su nuevo amigo a un lugar muy especial, sí, claro. Donde puede lograr volverse fuerte. Aunque debe sobrevivir. Eso nos deja en las enormes puertas del río Zanpakutl, donde dejas de lado tu vida para encarar tu destino, básicamente. Detrás de esas puertas donde Kenichi deberá entrenar para volverse más fuerte, el problema es que en ese dojo tan particular solamente tenemos a los maestros más poderosos que pueden encontrar, monstruos de la más inhumana destrucción... Y de un poder tan brutal que solamente nombrar el dojo en alguna otra parte del medio hace correr sudor de sangre en la frente de los grandes participantes. Hay el gran maestro Hayato, quien no ha perdido una pelea en toda su vida. Nos da un paseo por la selección de maestros de varias áreas que podemos elegir. Entre las cuales está Kickboxing con el maestro Hopachai Apachai. Tal vez uno de los humanos más jodidos sobre la corriente paz de la tierra, con una fuerza destructiva inagotable. También tenemos a Shigeru Kousaka, una kunoichi experta en el manejo de armas de todo tipo. Sí, también tetona. Y especialmente en objetos cortantes, además de que está muy bien proporcionada. Para ella el filo no es peligroso, ella es el filo. Tómenlo como quieran. A ver, en artes marciales chinas tenemos a Kensei Ma, un maestro con enorme conocimiento y gran poder, además de también tener su buena cuota de viejo verde. Y si eso no alcanza, tenemos a Akizame Kotsuji, el máximo maestro de judo, quien conoce cada hueso del cuerpo y la manera más efectiva de romperlo, además de saber de puntos de presión y muchas otras cosas que combinadas son mortales. Pero claro, lo que andábamos buscando era karate, ¿no? En ese caso tenemos al profesor de karate Shio Sasaki, quien además de ser brutalmente poderoso, también le enseñó a Kenjiro lo que debía vestir para ser un hombre de verdad. Y no creo necesitar comentar que este tipo se coge a Kenjiro en menos de 5 minutos máximo. A ver, sin demasiadas esperanzas para sobrevivir, Kenichi revalúa la situación hasta que se cruza con Miu, que le confiesa que esa es su casa, donde vive con todos estos maestros y su abuelo Hayate Furingin. Como que acá la cosa ya no da para volver atrás y el entrenamiento del joven da inicio. Pero como Sasaki se rehúsa a tener alumnos, ya que él le revienta y de paso asegura que mataría a su estudiante en menos de 3 días si así lo tomara, el tema es llevado por Akizame en su primer momento. La idea de Akizame no es enseñarle judo, pero si puede reforzar un poco su cuerpo y volverlo un poco más ágil, con eso debería alcanzar para que al menos no lo maten. ¿Qué se espera en una semana? No podemos hacer gran cosa, la cosa no es mágica acá. Este tipo no es Oka. No puedo aprender kendo en una semana y volverse groso. Entre otras cosas, Akizame es estricto. Y si no fuera porque él no lo hace a propósito, cualquiera lo trataría de extremadamente cruel y sádico. Y sus técnicas, muy especialmente zarpados de entrenamiento, realmente logran un progreso en corto tiempo, haciendo que no solo el joven sobreviva a la pelea, sino que la gane. Muy para sorpresa de lo que se pensaban, que estaba haciendo una especie de broma, que lo estaba entrenando de joda. Pero eso es solamente el desencadenante de cómo va la cosa. Ahora que el joven es un poco fuerte, los fuertes no pueden quedarse tranquilos ante una nueva amenaza. Guiados en un primer momento por las artimañas de un sujeto o el supuesto amigo de Kenichi, la lacra social de Harou Nishima, quien es mejor conocido como el alien de la escuela o el demonio de la tradición y la información, un grupo de grandes personas empezarán a desafiar a esto para tratar de poner a este sujeto en su sitio, en el sitio social que le corresponde. Y cuando esto no funcione, un par de personas más grandes ocuparán ese lugar. Y cuando esto tampoco funcione, y a medida que los enfrentamientos en toda arte marcial vayan incrementándose, el poder de Kenichi seguirá subiendo. Y que él vaya juntando party entre los amigos nuevos que va a ir haciendo y los enemigos caídos, la máxima organización del submundo pedirá su cabeza. Y la de todos los maestros del río Zanpakutō. Como pueden imaginar, esto está lleno de del Zanpakutō. Como pueden imaginar, esto está lleno de pelea tras pelea. No dragonbolesca, sino de un cierto nivel de realidad, casi. Con muchísima acción. Como digo casi por el hecho de que cuando un maestro del río Zanpakutō se encula en serio y llega a su máximo poder, sus ojos le brillan. Y no estoy hablando de un brillito pelotudo, estoy hablando como que tiene dos faroles de 250 atrás de cada párpado. Y eso se pone muy jodida la mano. Vale, también tenemos los intentos de Kenichi por intentar levantarse a Miu, que no sale muy bien. Y muchas otras cosas muy copadas. Otra cosa que cabe recalcar es que esta es una serie que te incita a hacer algo, como decir, sí, a practicar algún deporte, o efectivamente les puedo decir que esta es una serie donde tenés ganas de romper todo a putazos. Además del diseño de los personajes, el diseño de los personajes es otra cosa, yo que sé, ponele. Miu es Kami. Sí, es Kami de King of Fighter, es Kami mal. Dijiste Kami de King of Fighter. Kami de Street Fighter, digo. Yo qué sé, el que tiene la malla púrpura. Sí, sí, espera, son todas referencias, sí, yo qué sé. Mackenzie es el chino de King of Fighter, este que no me acuerdo cómo se llama, el chino bajito. Sasaki, ya te dije, Koso, Kenjiro. Hopachoy y Upachoy es una extraña mezcla entre Sagat y otra persona. Yo qué sé, está la Kunoichi es del Soul Blade. De otra persona también. No me puedo acordar de quién, pero también de otro personaje. Son muy buenas, como tienen sus cejas, son muy extrañas. Sí, sí. Muy, muy CJ. Hasta el ratón de ella es muy raro. La falta de la china. No, la china, ¿qué china? No hay china. La que tiene el. No sé cómo se llama, el vestido chino. Ah, no, porque esa aparece después. No, no, no, eso aparece después. A ver. Hay muchos personajes muy copados que aparecen después. Muchos que son muy, muy rendidores. A ver. El creador de esta serie es Jun Matsuena. Y este es su único trabajo hasta la fecha. Y lo va a seguir siendo hasta que lo termine. También se nota que jugó mucho juego de pelea en su infancia. En la dirección está Hajime Kagemaki, quien ya ha dirigido cosas como Air Gear, se le nota, Beta X Neo o Naruto, además de otras cosas como Rokujin Gattai God Mars, que no se le nota ni mierda. Esto es de Mecha, pero no se le nota ni mierda, no creo que la conozca. Se parece mucho al Voltron Naves. Se parece, pero encima ni Voltron Naves. Escuchame esa sátira, porque si no, no me la van a entender. A ver, el diseño de personaje quedó a cargo de Yamanaka Junko y Sou Matsumoto. ¿Qué tocaron estos tipos? Increíblemente, Mentante y Conan, Hamtaro y una que otra película de Lupin o Hitohira. Casi ni se nota su trabajo en ninguna de estas cosas. Y para la música tenemos a Joe Rinoi, que trabajó en los OVAs de Tori no Daichi, Hana no Oku no Mayo. Esto solo. Del, me parece que de 93. Pero hizo esto solo. Son tres OVAs y hizo esto solo. Y todo el trabajo está pagado por TSM Entertainment. A ver, sobre los seiyuu tenemos a Kenichi, que también les puede sonar como Kamui en X. Van Funnel en Scaflón, o Gilgamesh en Fate Stay Night, entre muchos otros. Y también es Marple en Pretty Cure, la primera temporada. Toma, te voy a cagar la vida, me va a costar, pero te voy a encontrar manera de cagarte. A ver, y también tenemos a Mio por su lado, que es Rika Sasaki en Cardcaptor Sakura. Rika la comió, hombres. Es Mori en Labubeki. O soy Fong en Bleach. Y por lo demás son demasiados, así que ni me voy a gastar. ¿Qué es lo que más le puedo decir? Esta es una muy buena serie, que está muy bien llevada desde el inicio, desde que empieza hasta que termina, con un jefe final digno de ser llamado como tal, y hasta te da el lujo de tener uno que otro misterio durante toda la serie. Y a ver, y los protagonistas rinden, yo qué sé. Tenemos que al protagonista que no rinde aparece Kenshiro, Goku, Kyo, Kusanagi, Ryu, Shin Kazama y Chuck Norris a enseñarle a pelear. ¿Cómo que no va a rendir? Esto va a rendir re mal. Y para los leechers de todas clases les comento que esta serie fue fansubida en su momento, en su totalidad, por la gente de Hisedai no Fansub, y está disponible en descarga directa para cuando la prefieran ver. No se la pierdan, que vale muchísimo la pena. Y capaz que pueden aprender a hacer una que otra cosa copada. Porque ya le dije, esto no es Dragon Ball. Esto si se ponen, capaz que sacan algo de acá. Porque la primera base del aprendimiento es la imitación. Lo que escucharon en un primer momento es. Sí, les voy a mandar el. Les voy a mandar el segundo opening de esto. Que es. No. Primero, vamos a empezar con el primer ending, que es Kimi Gairu Kara. Y lo voy a dejar con... Calculo que lo voy a dejar con el segundo ending, que se llama, con el segundo opening, que se llama Yahoo. Pero todavía tengo que verlo. Estoy casi seguro que lo voy a dejar con el segundo opening. Vamos a escuchar Yahoo. Yahoo. No, Yahoo murió. De que está Google, Yahoo murió. Y bueno, les mandamos el tema y contemos con otra cosa. Be strong. Yeah. Y bueno, llegamos al final de Persona Sekai Majo. Número 35. Sí, sí, sí, sí. 191, boludo. ¿Qué hiciste en todo este tiempo? Nada. No. Nada. Vivan, gente, vivan. Ese es el consejo. Ese es el consejo que les queremos dar hoy. Y para los que no viven, tengo lo que me había olvidado de hacer al principio del programa. Actualización podcast. Sí. Cortita y sencilla. Tenemos. Tenemos los nuevos programas de Token. En caso, obviamente. Está el nuevo programa de Hobbies y Zombies. Tenemos el nuevo programa de Desde Abajo. También tenemos el nuevo programa de Leviathan, que calculo que debe estar saliendo más o menos dos días después que grabemos esto, porque todos estábamos esperando a que Costner terminara su trabajo. Está el nuevo Floppy. No vi si estaba el nuevo de Comic Connection, no lo vi. Y tampoco revisé si estaba el nuevo de Dungeons and Donuts. No me pasé por ahí. Me tendría que haber pasado, pero no pude. Y... bueno, Floppy ya lo comenté. Seguimos esperando que salga el nuevo de su mundo. Por más que se pase el staff por el mensajerito a justificar la ausencia. Y recuerden que en este mes vamos a estar festejando lo que es el día del fansub. Y ya vamos a hacer algún evento o alguna cosa rara que se nos ocurra. ¿Cómo es? Algo se nos va a ocurrir. Entre todos algo se nos va a ocurrir. Bueno. No porque regalemos algo, pero entre todos se nos va a ocurrir algo. Bueno, si me decís. Y recuerden que nuestras vías de comunicación son personasekai.blogspot.com y pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com y comunicarnos en Twitter y comunicarse con nosotros en Twitter. Nuestro sponsor. Son Puro Comic, que está en Telefebrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Así que, bueno. Espero que les haya gustado este programa, dentro de todo, con más pila y más contenido. Sobre todo más contenido. Sobre todo la contenido. Semana pasada. Bueno. Fíjate que la traté de pilotear, la piloteé lo más que pude. Espero que prueben Okami Den, que está bastante bueno, yo diría muy bueno. Casi adictivo, yo diría, pero... Yo voy a seguir conteniendo mi Mark 1. Y bueno... También... Bueno, ¿qué recomendarías para...? Seguían tocándose con imágenes eróticas de Miku. Mándenos un tuitazo. Es el nombre de la gente que estuvo pasando por Attack Mobile. Diego. Diego, nuestro proveedor de precios. Sato. A Yali, que también estuvo... Felicito por el blog. Hisoka, que estuvo tratando de justificar su falta de ausencia. A Feminter. A Feminter. Nuestro ex operador. Sí, sí. Que me sigue, me bardea por Magical Girl, pero reconoce el poder de mi pierna. Se encuentra plata. Se encuentra plata, que hijo de puta, revivió el mito de encontrarse plata. Hace mucho que no encuentro plata. Yo desde que tenía, creo que 10 años que no me encuentro plata, boludo. Y que me diga por dónde camina. Bueno, así que. Saben, puede pasarse por el cómic, por Shumash Station. También puede pasarse por nuestro blog. Donde pueden dejarnos un comentario en el Tag Bobart. Pueden dejarnos también un comentario en el blog, en una buena entrada. Si encuentran plata, pueden dejarnos los pesos también. Y si aparecen demasiadas imágenes sugestivas de Miku, avisen. Que la saco. Pero están buenas, sí. Están buenas igual. Bueno, disfruten el nuevo proyecto de Working y continuamos. Oh, no, bueno, vamos directamente. Sí, la otra semana aquí. No, vamos. Toki haratsu hikari. Utsukushiki haitoku. Hitamuki na negai. Utsuro na chikai. Zettai ni.未来分裂した理由読み切れない時代の川は聖に歩きは諸刃の剣さ夢なんて覚めるもの奪われた時を戻して大切な愛しさは渡さないかけがえない ただ一人手に負えない情熱が眠らない るような哀れなファントム、暗闇は照らせばいい。いつかその時が来ても守り抜く、選ぶのは自分自身。シナリオはまだわからない。永遠もこれ以上も邪魔させない、背負う痛みそれぞれある。走り出す衝動は止められない、高ぶる胸アウトコントロール、最後は渡さない。